Parlando de Deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más, camino a Tokio 2020. Parlando de deportes, desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Segundo programa de junio y 180 programas al aire. Saludamos a todos nuestros oyentes aquí en Parlando Deportes en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tenemos para hoy, Mafer? El anterior fin de semana fue glorioso para el país en el ámbito deportivo por la ganancia de Carapaz en el Giro de Italia, por lo que hemos invitado al ciclista quiteño Rubén Cova a analizar el tema. Además, hablaremos de su trayectoria, nos hablará de su propio estudio sobre este deporte de dos ruedas y responderá nuestras preguntas capciosas. También tendremos nuestro segmento de noticias y muy buena música, así que nos pueden escuchar en el horario el domingo de 12 a 13 horas. Así que nos pueden escuchar en este horario el domingo de 12 a 13 horas por los 940 AM o descargando la aplicación de Play Store en las direcciones radio.casadelacultura.gob.es o www.radiocce.com. En la dirección www.radiocc.com puedes ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, un clic en Parlando Deportes y conocernos en nuestras fotos y escuchar podcast y los programas anteriores de Parlando y nuestros reportes. Para Corape también los puedes escuchar los días martes a las 8 a.m. por www.corape.org.es. Y no te olvides de comunicarte con nuestras redes sociales, Twitter, @ParlandoDeportes, Facebook, Parlando Deportes e Instagram, @ParlandoDeportes. Y los saludos y las notas de audio lo pueden realizar en el WhatsApp en el 0984-610317. Es el momento de comenzar con algo de música. Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón. Has hecho nuestra cama siempre un verano. Volviste divertido lo cotidiano. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy de ti quiero más, más. Me gusta todo lo que me das, más. Y sin permiso te he robado el corazón poco a poquito. Yo quiero ser 100 años contigo, contigo la vida es mejor. Yo quiero ser 100 años contigo, bailando la misma canción, bien pegaditos. 100 años contigo, a tu lado el tiempo no depende del reloj. 100 años contigo, nos medimos tú y yo. 100 años contigo. De tan buen humor y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón. Por eso eres tú mi pro favorito, contigo yo me quedo hasta el infinito. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy de ti quiero más, más. Me gusta todo lo que me das, más. Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito. Bailando la misma canción, bien pegaditos, 100 años contigo. A tu domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Ahora, mientras nos escuchas, también nos ves en la página www.radiocce.com. Se visualiza una pantalla con nuestros videos e imágenes que salen mientras hablamos, al igual les venimos subiendo a nuestras redes sociales, que son Twitter @ParlandoDeportes, Facebook @ParlandoDeportes e Instagram @ParlandoDeportes. Si tienen sugerencias y comentarios, lo pueden hacer en los mismos contactos o simplemente denle un like. La primera noticia nos viene de la Concentración Deportiva de Pichincha. Esto es voleibol de Pichincha listo para los Juegos Nacionales. En la ciudad de Guayaquil acogerá el 9 a 15 de junio las competencias de voleibol y los Juegos Nacionales Prejuveniles. En Pichincha participarán en damas como en varones. Con todas las expectativas de lograr brillante participación, las selecciones pichinchanas entrenan en el Palacio de Deportes de la Vicentina, donde afinan los últimos detalles para esta cita deportiva. Para ir entrenando en ritmo de competencia, hace pocos días los capitaneos participaron en un campeonato nacional de voli que se realizó en Puerto Viejo. Los equipos se definieron luego de varios selectivos, la nómina más de veintena deportistas con edades comprendidas entre 15 y 16 años. En el cuadro pichinchano los más destacados son Mateo Salazar, Sebastián Altamirano, Madeleine Pérez, Melanie Vargas, entre otros. El torneo de voleibol de los Juegos Nacionales Prejuveniles se reunirá a las principales provincias del país. Tendrá lugar en el Coliseo de Fede Guayas. Esto es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Llega Vitality a Ecuador, el programa de bienestar más exitoso del mundo. Dos empresas privadas líderes en sus respectivos segmentos, Salud S.A. y Equivida, traen al Ecuador en el mes de junio el programa de bienestar más exitoso del mundo. El programa Vitality desarrolla un cambio en el estilo de vida en bien de la mejora de la salud de las personas, su condición física y su prolongación de vida. Para este lanzamiento contaremos con la presencia del embajador de la marca Vitality en Ecuador, Carles Puyol, uno de los mejores capitanes de la historia del deporte, tres veces campeón de la Liga de Campeones y ganador de la Copa del Mundo con la selección de España, entre otros triunfos. Carles Puyol, como embajador de la marca, tiene como objetivo el presentar el programa Vitality e inspirar a los ecuatorianos en función de sus experiencias a llevar una vida saludable. El programa Vitality nació en Sudáfrica en 1998. En la actualidad se encuentra en 20 países y tiene más de 10 millones de miembros. Ecuador es el primer país en Latinoamérica en implementar el programa. Estudios demuestran que Vitality incrementa sustancialmente la actividad física, mejorando la salud de sus miembros e incrementando su esperanza de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida de promedio de los ecuatorianos es de 79 años. En los miembros más activos de Vitality, en los países donde el programa se está desarrollando, esta cifra sube a 87 años. Salud S.A. y Equivida desarrollan una campaña de expectativa previa bajo el eslogan Chau Excusas, que logró despertar la curiosidad de las personas, porque siempre existe alguna excusa para no hacer ejercicio y por ende cambiar los hábitos inadecuados. Siempre se dice estoy cansado, hace mucho calor o no tengo tiempo. Un sinfín de excusas para posponer la decisión por una vida de calidad física y emocional. Vitality funciona por medio de una aplicación móvil en la cual se cumplen metas de actividad física, las mismas que registran a través de la vinculación con diferentes dispositivos como teléfonos inteligentes y o relojes que miden el ritmo cardíaco de las personas. Adicionalmente, la aplicación incluye las evaluaciones voluntarias de salud y los hábitos de vida, con el fin de mostrar al miembro su edad Vitality, en base a sus datos diarios. Todo ello permite al usuario acumular puntos que pueden ser canjeados con premios que van desde un café, entradas al cine, relojes inteligentes y hasta la devolución del 20% del valor pagado con su plan de salud o hasta el 10% de la prima de pólizas de seguros de vida. Se invita oficialmente a los representantes de los medios de comunicación a la rueda de prensa donde se presentará oficialmente el programa Vitality en Ecuador, evento a realizarse en Guayaquil el martes 11 de junio a las 9:45 en el Hotel Hilton Colón, Salón Santa Fe, y en Quito el jueves 13 de junio a las 9:45 en el JW Marriott en el Salón La Biblioteca. La rueda de prensa tendrá la presencia como voceros oficiales del presidente ejecutivo de Salud S.A. Eduardo Isurieta y la gerente general de Equivida, Marta Tufiño, Francis Bacos y el vicepresidente comercial de Vitality Group y, por supuesto, de Carles Puyol, el embajador de Vitality para el Ecuador. Brillante actuación de la natación en la Pichincha en los Juegos Nacionales. Pichincha ratificó su poderío en la natación ecuatoriana al totalizar 893 puntos de las competencias de este deporte en los Juegos Nacionales Prejuveniles, que tienen como sede principal en Guayaquil. Los pichinchanos lograron una diferencia de 400 puntos sobre los similares de Manabí Guayas, que se ubicaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. En cuantas medallas del equipo capitalino, fue absoluto dominador en el torneo, conquistando 16 medallas de oro, 10 de plata y 6 de bronce, registrando además dos nuevos récords nacionales con Elías Troya en los 100 metros planos y 200 metros mariposa. Cabe destacar que estos deportistas están formando parte del equipo nacional y los próximos días competirán en la Copa del Pacífico y que se celebrará en la ciudad de Lima. La Federación Ecuatoriana de Natación también dio a conocer que Julia Banderas, Ariel Troya y Juan Carlos Ludeña de Pichincha, junto con Diana Molina de Cotopaxi y Antonella Ceballos de Manabí, Dana Suárez de Guayas, son los mejores del torneo. Escaladores del Guayas conquistaron la cima del podio nacional. La delegación de escalada de Guayas se proclamó campeón de la disciplina luego de 5 días de competencia en los Juegos Deportivos Prejuveniles, que se desarrollan en el puerto principal. Luis Escobar, Samantha Roales, Marco Santana y Matthew Padilla alcanzaron oro luego de vencer a sus rivales con 377 puntos obtenidos en las modalidades velocidad, bloque, dificultad y combinada. El resultado del Guayas fue suficiente para dejar a la segunda casilla a Milena Taboada, Melanie Chavarea, Isaac Quintanilla, Damaris Rubio, Daniel Ramos de Imbabura, quienes se conformaron como la presea de plata luego de sumar 294 tantos. De su lado, los deportistas Víctor Armendáriz, Karina Borgot, Emily Tirado, de los registros de Cotopaxi, consiguieron el metal de bronce con 248 unidades, lo que les permitió completar el podio en la última fecha de escalada. Un total de 24 representantes de Azuay, Cotopaxi, Imbabura, Guayas, Manabí y Pichincha se enfrentaron por los puestos estelares de esta disciplina para otorgarles puntos a sus provincias en la tabla general de posiciones. Otros deportes: la semifinal de baloncesto continúa en el Coliseo Abel Jiménez Parra, donde los quintetos femeninos y masculinos buscan el pase para los encuentros decisivos que finalizaron este jueves. Salinas es el escenario deportivo natural que acogerá las pruebas de aguas abiertas, que comenzó este jueves, al igual que patinaje, las cuales se desarrollan en el complejo Pancho Jiménez de Miraflores, con presencia de 36 deportistas de Azuay, Carchi, El Oro, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos y Pichincha. Esta fue una nota de la Secretaría del Deporte. Esgrimistas pichinchanos se encuentran en Perú. Convocados por la Federación Ecuatoriana de Esgrima, los pichinchanos Priscila Mosquera, Julia Jácome, Luciana Veloz, Carla Hernández, Doménica Cañizares, Doménica Moncayo, Cristín Naranjo, Ana Suquilanda, David Rosero, Matías Solís, Matías Tituaña y Matías Villacreces viajaron hacia la ciudad de Lima, en Perú, para competir en el Campeonato Sudamericano de Menores en este deporte. El torneo se realizará de lunes 3 al sábado 8 de junio en las instalaciones de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Esgrima. Se convertirá en modalidades de florete, sable y espada, tanto en damas como en varones. Acompañan a los esgrimistas los también entrenadores de pichinchanos Manuel Suárez y Alejandro Monge. Esta cita regional estarán seleccionados de Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia y Ecuador. Otra nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Un total de 348 deportistas conforman el plan de alto rendimiento, luego de la tercera reunión del Comité Ejecutivo que se desarrolló el pasado lunes en Guayaquil para el deporte convencional y martes en Quito para el deporte adaptado. Entre las novedades más importantes fue la recategorización de 7 deportistas como los ciclistas Jefferson Cepeda, Romina Miranda, Richard Carapaz, paso de avanzado a élite, y las luchadoras Lisette Antes y Mayerly Caicedo, el judoka Steven Morocho y la atleta Luiva Saldívar. Además, el Comité Ejecutivo de Alto Rendimiento, el cual lo conforman metodólogos de nuestra institución del Comité Olímpico Ecuatoriano y representantes de las federaciones deportivas, decidieron incluir a 28 deportistas. El deporte adoptado no sufrió ninguna modificación en tercera reunión y mantiene a los 36 deportistas con discapacidad. De esta manera, las categorías quedaron con el siguiente número de deportistas: Tokio para el 2020, 5, élite 13, alto nivel 30, avanzado 26, desarrollo 82, reserva 22 y talento 37. Los atletas con apoyo a eventos son 133 y en este primer semestre del 2019 nuestros deportistas han logrado 331 medallas distribuidas en mundiales, panamericanas, sudamericanas 145 y otros campeonatos 135. Esta fue una nota de la Secretaría del Deporte. Pichinchanos son protagonistas en los Juegos Prejuveniles. Se desarrolla en la ciudad de Guayaquil como sede principal y tienen a los seleccionados de Pichincha como protagonistas en los diferentes deportes. La cita multidisciplinaria se inauguró oficialmente el lunes pasado. En la gimnasia artística, el mejor de todos fue el capitalino Estefano Romero, que en sus primeros juegos en la categoría prejuvenil conquistó 4 preseas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Mientras tanto que en la natación se cumplió en el complejo Alberto Vallerano en el puerto principal. En la primera jornada de la selección pichinchana se llevó metales dorados con Juliana Banderas en los 50 metros libre y 100 metros pecho y Esteban Muñoz en los 1500 metros libres y Juan Carlos Ludeña en los 100 metros pecho. En lo que tiene que ver a las postas, en las pruebas de los 4 por 100 metros libres, los capitalinos se ubicaron en el segundo lugar, detrás de Guayas y Manabí, en damas y varones respectivamente. Al término del primer día, las competencias de esta disciplina de la provincia de Pichincha lidera el puntaje general con 327 unidades, seguida por Guayas de 153 y Manabí 145 en ese orden. En taekwondo, a falta de una jornada, los pichinchanos ya festejaron el título de campeones, tras acumular 330 puntos y dejando la pelea por el segundo puesto a las delegaciones del Oro con 270 y Azuay con 245. Gasey de Yanón en los 55 kilogramos, Andy Columba en los 51 kilogramos y Said Álvarez en los 59 kilogramos alcanzaron medallas de oro para Pichincha. Mientras tanto, en la disciplina de baloncesto, este día terminaron los partidos de la primera ronda con la clasificación de los quintetos oro y grana de manera invicta a los cuartos de finales. En damas, Pichincha superó con comodidad a Loja, Bolívar e Imbabura. Ahora se espera el mejor tercero de todos los grupos como rival en varones y los pichinchanos vencieron a Imbabura, Orellana, El Oro y Tungurahua y se medirá en la siguiente etapa en la provincia del Napo. Los partidos de los cuartos de finales se jugaron este martes 4 de mayo en el Coliseo Abel Jiménez Parra, en el sector de Los Amanes. Otro de los deportes que concluyó en estos juegos fue el atletismo. Una de las más destacadas fue la capitalina Marjorie Chango Luisa, con preseas doradas en los 1500 metros y 3000 metros planos. Esta fue una nota de la concentración deportiva de Pichincha. Y desde la Secretaría del Deporte nos informan que el atleta tricolor Alex Quiñones se ubicó cuarto en la intervención de 200 metros planos de la Diamond League de Estocolmo, Suecia. Es la tercera parada en la que el atleta participó con un tiempo de 20.56 segundos. Aaron Brown, Ramin Gulif y Jaren Richards fueron los ganadores de la prueba. Esperamos que así siga acumulando Alex Quiñones puntos para Tokio 2020. Con toda esta información nos vamos ahora con más música. Sus recuerdos.

todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en Tuning Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todos lo resolveremos parlando. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Guayas y Orellana, reyes del baloncesto nacional. Deportistas de Guayas y Orellana se proclamaron campeones nacionales del baloncesto femenino y masculino de la jornada de los final de los Juegos Deportivos Prejuveniles. Blanca Guillones, Daniela Argüello, Cristina Villamar, Paulina Vicecausta, Vélez Cedeño, Siemi Basilo, Kenny Mora, Elana Garza, Evelyn Pilar, Abelaide Elizalde y Isabela Cobo, basquetbolistas de la Federación Provincial de Guayas, dieron la vuelta olímpica este jueves en el Coliseo Abel Jimán Esparra, luego de 8 días de competencia. Las albicelestes alcanzaron un lugar más alto en el podio al derrotar 51-32 en sus oponentes de Tungurahua, quienes se llevaron el vicecampeonato con una determinación 69-19. Pichincha se adueñó del tercer lugar y dejó a las damas de Santa Elena en el cuarto puesto. Por otra parte, Abraham Barahona, Paola Álvarez, Paolo Álvarez, Derian Garrido, Francisco Hidalgo, Albert Bone, Diego Barragán, Anderson García, Andrés Sánchez, Cristian Preciado, Josa Zambrano, Kevin Alarcón, Janer Arcilla y Cristian Clavijo dieron título para Orellana, con un marcador cerrado para los representantes prejuveniles de la provincia amazónica, y alcanzaron el metal dorado al superar 61-58 a la delegación de Pichincha. Guayas quedó tercero y Loja en la cuarta posición. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. El fútbol femenino como factor de inclusión. En el marco de la Copa Mundial de Francia 2019 se desarrolló en la Alianza Francesa de Quito una charla sobre el fútbol femenino como factor de la inclusión. Este conversatorio contó con la participación de la coordinadora zonal de uno del deporte, Selena Nieves, múltiple campeona de halterofilia, quien abordó el acceso a la mujer al deporte de alto rendimiento. La mujer en el país tiene su espacio, pero para la mujer es difícil, hay un sacrificio, pero también hay recompensas. Tenemos una Secretaría de Deporte preocupada por la inclusión de las mujeres. Estamos dando grandes resultados en el país, indicó la pesista. La cita contó también con el testimonio de María Fernanda Vázquez, ex futbolista y dirigente del Club Ñañas. La ex seleccionada resaltó los avances significativos que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años. Recordó también cómo era el trato hacia sus compañeras cuando integró la selección nacional, siendo víctimas de machismo y de críticas incluso familiares. Cada vez que una mujer patea un balón, se enfrenta a una serie de estereotipos. El fútbol es un espejo de nuestra sociedad, acotó la jugadora. El asambleísta Sebastián Palacios intervino para referirse a la política pública emprendida desde la institucionalidad del país, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deporte y la Asamblea Nacional. Consuelo Barrera, de la Secretaría de la Comisión Nacional de UNESCO en Ecuador, destacó el potencial de deporte como herramienta para lograr igualdad de género con fundamento de desarrollo social sostenible. Estamos comprometidos para reducir la brecha de desigualdad de género. Los sistemas educativos del mundo deben apuntar a eso, expresó Barrera. El embajador de Francia en Ecuador, Jean-Baptiste Chauvin, anfitrión del evento, invitó a la comunidad a ser partícipe de la fiesta deportiva del Mundial de Fútbol como muestra de la lucha contra la inequidad de género. Secretaría del Deporte. Triatletas ecuatorianos buscan puntos para Tokio en Huatulco. Cuenca Azuay, este fin de semana, ciudad mexicana de Huatulco, acogerá la Copa del Mundo de Triatlón, evento que de la relevancia de la congregará a la élite de disciplina. En este evento estarán los deportistas del plan alto rendimiento, Juan José Andrade, Elizabeth Bravo, Armando Matute. Adicionalmente, el Azuayo Aldesca Bascango también participarán con un aval de la Federación Ecuatoriana buscando sumar puntos miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El evento arrancará el 9 de junio en escenarios que ya sean conocidos por los tricolores. Típicamente se apoyarán con el entrenador nacional Francisco Tirado, quien los acompaña en los 750 metros, que bracearán en la costa del Océano Pacífico, en los 20 kilómetros de bicicleta, y finalmente les esperará en la meta una vez cumplidos los 5 kilómetros a pie. Andrade tiene grandes expectativas, ya que el de 2018 tuvo los mejores resultados en su carrera al ubicarse cuarto en la distancia de sprint. Julio Ramírez, presidente de la Federación Ecuatoriana de Triatlón, es optimista y considera que Ecuador suma valiosos puntos en esta y otras competencias planificadas antes del cierre de segunda última etapa clasificatoria, culmina en el mayo 2020. Los tricolores a su regreso se alistarán para los próximos eventos. El 16 de junio acogeremos en Salinas la Copa Panamericana, que también se entregará a valiosos puntos en ranking mundial. Además de el Ecuador, participará en una Copa Mundial de Dominicana y Juegos Panamericanos, señaló el directivo Ramírez de la Federación de este deporte. Actualmente Bravo es la ecuatoriana mejor ubicada en el ranking mundial de la Unión Internacional de Triatlón ITU, al situarse en el puesto 53. Por su parte, sus coterráneos Azuayos, Andrade y Cabascango se ubican 93 y 223, mientras que el guayasense Matute se perfila en el 266. Movistar Team Ecuador competirá en Cayambe. Los principales corredores de Movistar Team Ecuador se alistan para participar en el fin de semana tradicional del Circuito de Ciclismo San Pedro de Cayambe. La competencia de 2 días de duración tendrá lugar en la ciudad del mismo nombre del evento. Los convocados son Santiago Rosero, director deportivo del equipo continental para esta carrera, Byron Guama, Santiago Montenegro, Benjamín Quinteros, Steven Aro, Martín López y Lenny Montenegro. Al igual que en los años anteriores, el giro se ha dividido en 2 etapas. La primera es un recorrido de 55 kilómetros en las poblaciones de Cayambe, Cusubamba, Huachala, Cangagua, y el segundo día se correrá un circuito de 30 kilómetros en Cayambe. El evento contará con la participación de los mejores equipos del ciclismo de nuestro país, los que competirán con corredores de categorías prejuvenil, juvenil, sub-23, élite y máster. Esta es una nota de Team Ecuador. Este fin de semana se cumple un nuevo chop de salto del 7 al 9 de junio en las instalaciones de la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE. En la ciudad de Quito se desarrolla el tercer concurso hípico oficial del provincial de salto chop. Este certamen ha confirmado su presencia en una gran cantidad de clubes, entre ellos Quito Tenis y Golf Club, Arrayanes, Equitania, Granaderos de Tarqui, Club San Jorge, Club Los Chillos, la Unidad de Equitación y Remonta de la Policía Nacional, Herbert Club Oeste, FESUIDE, Palugo, Aras, JC, La Herradura, Selch, Club de Valentina, La Gabriela y la Universidad Internacional. Los jinetes triunfadores, además de obtener medallas de oro, plata y bronce, sumarán puntos en el ranking del provincial de este año. La actividad se realizará desde el viernes. La actividad se viene realizando desde el viernes hasta este domingo a partir de las 9 de la mañana. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Glenda Morejón debutará en los 20 kilómetros. La marchista ibarreña Glenda Morejón competirá el sábado en el Gran... La machista ibarreña Glenda Morejón compitió este sábado en el Gran Premio de Cantones de Coruña, en España, en la distancia de 20 kilómetros. La competición comenzó a las 10 y media de la mañana. La cita reúne a los mejores andarines en el más de veintena de países de 5 continentes, varios de ellos medallistas de campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Para Morejón, esta competencia marcará su debut en los 20 kilómetros, ya que anteriormente lo hacía en los 10. Con el apoyo de la Fundación Crisfe en las tierras españolas, la marchista buscará mejorar su marca personal en una nueva distancia. De esta manera, clasificarse a los eventos internacionales, entre ellos Juegos Olímpicos. Completan el equipo Andrés Chocho, Daniel Pintado, Jason Calderón, Jordi Jiménez, Joan Ordóñez, Magali Bonilla, María Villalba y Miriam Cartagena. La prueba coruñese fue reconocida recientemente como Patrimonio de Atletismo de la IAF y es considerada para los resultados de excelencia y más antiguos del mundo. Esta es una nota de alto rendimiento. Con toda esta información, vamos con más música.